días a todos, bienvenidos. Aquí comienza el resumen de noticias para el día de hoy. Por las temperaturas vamos a disfrutar de unos días hermosos durante esta semana. Para hoy tenemos una mínima de 13 grados, una máxima de 29. Para el día jueves una máxima de 10 grados, máxima de 26. Para el viernes máxima de 13 grados, máxima de 27. El sábado mínima de 12, máxima de 30 grados. El domingo mínima de 14, máxima de 28. Y el lunes mínima de 12, máxima de 25. Como verán, tendremos días muy agradables con cielo totalmente despejado, al menos lo que nos dice el pronóstico para todos estos días. Lo único que con vientos desde La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, y con cielo totalmente despejado. Aquí comienzan los títulos para el día de hoy, miércoles 10 de septiembre. La legisladora provincial por la capital, Lourdes Ortiz, junto a su par, Juan Carlos Santander, encabezan la lista federales del gobernador Quintela. Y al respecto, Ortiz explicó la relevancia de las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre. Que es importante también en el plano de la conversación con nuestra comunidad cuando nos llevemos nuestra propuesta electoral encabezada por Juanqui, por mí, por Gonzalo, por Betty. También tener un espacio de conversación en razón de por qué votamos y para qué votamos a un legislador. Hoy la sociedad, la familia riojana tienen muchas otras preocupaciones, pero sí debemos asumirnos con responsabilidad a la hora de elegir, ¿no? Y hay que cuidar el ejercicio democrático, hay que hacerlo con posibilidad de ir a poner un voto de confianza y no un voto de odio, de desprecio, como ya vimos que sucedió, en donde después eso no se refleja en mejores y mayores oportunidades para los argentinos. El exintendente capitalino Alberto Paredes Urquiza lidera la lista de Hacemos La Rioja para los cargos de diputados provinciales por el departamento capital. La verdad es que hace tiempo venimos trabajando en este espacio político, que venimos construyendo una propuesta que, como no está en ninguno de los extremos de la grieta, ni en el socialismo utópico de quintelismo acá en la provincia, ni tampoco en los negacionistas del Estado, como son los libertarios, ¿no? Una propuesta de centro, una propuesta racional, una propuesta que tiene en cuenta la situación de los diferentes sectores de la provincia, que se refleja a nivel nacional, de lo que es nuestra posición que encabeza a nivel nacional Juan Schiaretti. Entonces yo creo de que esta posición moderada es la que va a ir triunfando en todo el país, porque ya los argentinos nos estamos dando cuenta que los extremos son malos, que hay que tener un pensamiento sobre la situación del país, en nuestro caso de la provincia, que nos sirva a dejar de, que nos lleve a dejar de lado la grieta, con propuestas claras, concretas, para solucionar los problemas que tenemos. El realizador uruguayo Gerardo Suárez dictará una charla sobre producción y distribución autogestiva durante los días 10 y 11 de septiembre en el Espacio 73. Y en este sentido, Suárez destacó el trabajo de la Dirección de Cine en La Rioja. Estamos al tanto, bueno, hemos estado charlando con Eve. La verdad que sí sabemos todo lo que se hace en La Rioja y el potencial también que tiene. El Estado es importantísimo, obviamente. Lamentablemente, bueno, en estos tiempos no estamos contando con ese acompañamiento, con esa necesidad también, tanto para los jóvenes que están terminando de estudiar o quieren hacer su primer largometraje, como los que ya tenemos quizás algún camino encima. Y bueno, de alguna manera uno siente que también pone un granito de arena ayudando, charlando a ver de cómo podemos autogestivamente llevar adelante estos proyectos. El presidente de ASPOL, Mauricio Martínez, habló sobre estudios para el personal de investigaciones. En este caso, escuchamos la palabra de Mauricio Martínez. Una zona de pedagogía digital, que es una actividad muy linda y que es un beneficio real para los afiliados. Gracias también a la gestión de acá del comisario general Marcelo Alanís, nos permite poder llegar con este beneficio no solamente al afiliado de ASPOL, sino al resto de la familia policial. ¿Cuál es el estudio que realiza y cómo nació la idea de poder llegar a la Dirección de Investigaciones? Bueno, hace ya un tiempo ya venimos trabajando con lo que es pedigrafía, porque muchas veces la dinámica del funcionario policial no lo permite llegar a veces a la sede, a poder realizárselo ahí. Entonces decidimos acercarlo a cada una de las dependencias. No solamente lo hemos realizado acá en Capital, sino también en el interior de la provincia. Ahora, ¿esto va a continuar en las comisarías también de la capital? Exactamente, la idea es seguir trabajando, poder llevar, hacer conocer, porque hay muchos compañeros que nunca se realizaron un estudio de pedigrafía. Entonces la idea es que puedan tomarlo conjuntamente con la familia también, que sobre todo los niños menores de edad, que es una edad linda para poder corregir cualquier mala pisada, ¿no? Lo que influye obviamente a la calidad de vida de personas. Así que sí, vamos a trabajarlo, obviamente en colaboración también con los jefes de las distintas dependencias y bueno, siempre nosotros a presto, a disposición. Mauricio, y se dieron muchos casos que los policiales tienen este problema de tener el pie sano. Sí, se da muchas veces, no solamente por una cuestión congénita, quizás también que a veces no saben o desconocen, sino también a veces por una cuestión de una lesión, algún producto de alguna actividad de deporte. Entonces, con el tiempo, eso después tiene sus consecuencias, ¿no? Así que, como lo dije anteriormente, la idea es que ellos puedan acceder a este estudio de pedigrafía, donde el pedígrafo les va a brindar un diagnóstico bien preciso de la salud de los pies y que le va a permitir poder o no recibir el tratamiento con una plantilla ortopédica. Desde la Universidad Nacional de La Rioja, su vicerrector Luis Oviedo expresa sobre el espacio Viví UNLAR en este momento y también sobre la Expo Carreras. Escuchamos la palabra del vicerrector. Bueno, el Viví UNLAR es un ámbito, es un espacio que nuestra universidad ha desarrollado para que toda la comunidad de nuestra provincia y de la región estén presentes y estén atentos a lo que es la vida universitaria. En Viví UNLAR lo que nosotros queremos es contar nuestra vida, nuestro día a día, a partir de nuestras carreras, a partir del trabajo de toda la comunidad universitaria. Por eso es una entidad abierta para que podamos nosotros recibir a todas las escuelas, a los papás, que por ahí también se acercan con los chicos para que conozcan la universidad. El Viví UNLAR empezaría el 15 de septiembre con diferentes charlas de lo que es investigación, lo que es la extensión, todo lo que hace la universidad, puertas afuera con las distintas áreas de gobierno y también con muchas empresas. Ese es nuestro primer objetivo, que la universidad esté abierta a la comunidad y poder mostrar todo nuestro trabajo anual. Dentro del mismo contexto se va a hacer lo que es la Expo Carrera, que es donde nosotros podemos mostrar toda nuestra oferta académica de todos los departamentos. Va a estar incluida diferentes ponencias, los stands de los alumnos con diferentes prácticas que ellos hacen el día a día, para que aquellos chicos que el año que viene o en un futuro cercano puedan ingresar a la universidad tengan conocimiento de la oferta educativa y de todo lo que es nuestra Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo se preparan para vivir el nuevo aniversario el próximo 17 de septiembre? Bueno, es una actividad también que lo hemos planificado con la doctora Natalia Álvarez Gómez, con la rectora. Es una actividad que hemos recuperado, que queremos recuperar. Es una actividad que hace muchos años no se hacía. Y bueno, es también estar cerca de nuestra comunidad. Y en la noche de gala es homenajearlos a ellos, a nuestros trabajadores, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a nuestros graduados, a nuestros no docentes, la importancia de lo que es para ellos un nuevo aniversario de la universidad. Es recuperar la mística que siempre tuvimos, que bueno, había quedado dejado de un lado, entonces para nosotros es muy importante, ¿no? Esperar el día 16 con una invitación a noche de gala en la sala académica con diversos puntos ahí artísticos que va a haber. Bueno, cerrar el día a las 12 de la noche con el cumpleaños feliz, después al otro día, ya el 17, esperarlo con el izamiento de bandera y todo, una misa también que se va a hacer de bendiciones para todos nuestros trabajadores. Dentro de lo que es estas actividades también hubo cambio de autoridades en el Colegio San Martín, el vicerrector. Así es, y ha sido un cambio que se ha ido dando en esto de la evolución que necesitamos nosotros y la dinámica para nuestro Colegio San Martín. Es un trabajo que ya venían desarrollando la Dire Laura con Melissa, entonces ahora hacemos este cambio que es más hacia lo dinámico, apuntamos hacia una gestión más enérgica en el colegio preuniversitario, en la reglamentación de lo que es el consejo del colegio preuniversitario, para que ellos tomen un rol preponderante en los próximos años. Y también, ¿no?, necesitamos nosotros mucha dinámica en el colegio y esa es la impronta que queremos que los nuevos directivos lo lleven a cabo. ¿Cuándo comienzan las inscripciones para el colegio preuniversitario? ¿Está previsto ya? Ya están abiertas las inscripciones, ya abrieron hace unos 15 días y finalizan el día 12 de septiembre. Pueden acceder al link a través del módulo, digamos, de lo que es la plataforma del colegio preuniversitario. Ahí está el link para las preinscripciones y es hasta el 12 de septiembre para que puedan inscribirse todos aquellos aspirantes. Dentro de ese formato también incluye, digamos, que cada alumno que quiera rendir el examen de ingreso va a tener un acceso a lo que son los librillos de lo que es la parte matemática y lengua, que es el que se tiene que preparar para el examen, y eso ya van a determinar las autoridades cuándo va a ser esa fecha. El intendente de la capital, Armando Molina, estuvo participando de la inauguración del Paseo Monteagudo, ubicado sobre la calle que lleva su nombre y está en el ingreso de lo que es la intersección de 20 de mayo y en la división de lo que es el final de calle o avenida 2 de abril y el triángulo en la rotonda del triángulo que es el inicio de ruta 5. Escuchamos la palabra del intendente en el día de ayer. Se concreta en parte, que es muy importante por supuesto, se concreta en parte un anhelo, un sueño que es unir estas comunidades. Muchas veces tras las vías era como allá, tras las vías, allá, una cuestión social, una cuestión como que era un privilegio de las vías al este y no tan privilegio de las vías al oeste. Derribar este muro es integrar, es conectar, es juntar. Cuando comenzamos la obra, chicos de Defensor de la Boca y chicos de Andino plantaron los árboles que hoy están creciendo. Y al oído recién el gobernador Quintela me dice, ¿te vas a animar a completar la obra? Sí, sí nos animamos. Pero depende de que las empresas, los vecinos nos acompañen. Cuenta conmigo, me dice Ricardo, porque quiero acompañarte para que este terraplén que pudimos erradicar, logremos hacerlo desde la rotonda de la Coca-Cola hasta el río Tajamar. Imagínense lo que va a ser aquella Rioja, imagínense. Lo mismo que imagínense si estarían ellos acá. Imagínense por un instante si ellos gobernarían la Rioja. O imagínense eso por un instante si nosotros estaríamos en el Nacio. Imagínense lo que sería. Hay que poner un freno a este avasallamiento de nación. No puede privarnos a los riojanos de obras, de espacios, de parques, de pensiones, de accesibilidad a las personas con discapacidad, a los niños, a una vida con certidumbre, no a una vida de incertidumbre. Esta elección tiene que ser, la próxima elección tiene que ser un freno como lo que fue el domingo pasado. Para que nos imaginemos y soñemos juntos, porque el límite del ser humano son sus sueños, con Quintela y con todo el equipo del municipio, esta ciudad segura, ordenada y limpia como el estado propio. Intendente, le pedimos también a la comunidad que cada espacio verde que también el municipio va atendiendo, va rescatando, que los cuiden, ¿no? Obviamente. Hay dos iniciativas privadas. Nunca está de más, digamos. En esta zona y en la estación se conformó o se está por conformar en proceso de conformación amigos del paseo del Monteagudo y amigos del paseo de la estación, que son los propios vecinos, que los quieren cuidar, que quieren regarlo, que quieren sugerir a las personas que vienen con sus pichichos sin bolsita, que traigan sus bolsitas y se lleven sus heces, que no las dejen acá, porque las sillas de ruedas son víctimas de eso, de los perritos, de los gatitos, los niños son víctimas, quien se acuesta en el césped es víctima, y acá va a haber un proceso de clases de yoga, así que necesitamos un pasto con pocos recursos, como los tenemos bien cuidados y limpios para que podamos disfrutarlo. Así que a la gente, por supuesto, como usted dice, le pedimos que nos acompañe y que cuidemos juntos para que tengamos cada vez una Rioja más limpia. Un eslogan, intendente, que es Ciudad Sol, que se está poniendo en valor hace un tiempo. Usted ya me imagino que lee las paredes de esas consignas, claro. Es una consigna que tiene esa sigla, la S, la O y la L, que significa segura, ordenada y limpia. Es un sol, queremos así, queremos ese, que nos alumbre ese sol. Una ciudad segura, ordenada y limpia y con gente sonriente, con gente feliz. Milei quiere un pueblo de parques lindos con gente triste. En La Rioja no lo va a lograr. ¿Coincide con el gobernador que este gobierno nacional está acabado? La gente, los pueblos siempre regresan. Los pueblos siempre regresan. y si no escuchan el grito de las urnas, allá ellos. Ahora presentamos a la voz del deporte con Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. Perdió Argentina con Ecuador. Más información. Buenos días. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Anoche finalizaron las eliminatorias. Perdió Argentina en la presentación de visitante frente a Ecuador 1-0. Ganó Colombia frente a Venezuela. Bueno, los diferentes partidos que se disputaron ayer. En cuanto al fútbol local de la Liga Riojana, finalmente se confirmó días y horarios, Gabriel, pero con algunas modificaciones. No se juega el viernes a la noche, sí se juega el viernes a la siesta, Gabriel. Un partido clave. Se van a enfrentar Andino San Vicente, San Vicente Andino, pero a la hora 16 y 15 en el estadio de Vargas. Vamos a tener un lindo partido. El que gane 1-0 pasa a la final. Otro de los partidos se va a jugar el próximo domingo, Gabriel, entre Rioja Juniors y Racing. Esto quedó confirmado anoche, a último momento, en la Liga Regional de Fútbol. El domingo, Rioja Juniors Racing a la hora 16 y 15. Siguiendo con voces del fútbol, voces de los protagonistas, vamos a escuchar al catamarqueño Facundo Villafañe, el jugador de Andino, que decía lo siguiente tras el empate entre Andino y San Vicente, 1-1. Un buen primer tiempo, creo que golpeamos primero. Nos metimos un poquito atrás porque ellos comenzaron a pegar, a tirar muchos pelotazos. Tratamos de buscar el empate, bueno, lo supimos mantener el arco cero en el primer tiempo. Y bueno, creo que terminamos bien. En el segundo tiempo creo que salimos un poquito relajados. Error nuestro, el gol. Venimos cometiendo muchos errores, pero bueno, lo vamos a trabajar en la semana. Es un empate, todavía la serie está abierta, quedan 90 minutos y lo vamos, como te dije, lo vamos a trabajar en la semana. ¿Te tocó salir? ¿Qué pasó, Facundo? Nada, creo que justo cuando apenas comenzó me hicieron una paralítica, me golpeó, no me dejaba correr, pero bueno, nada, lo vamos a trabajar en la semana, vamos a recuperarse para el partido igual de estar de la mejor manera. ¿Cuál es el mensaje para todos los hinchas andinos que hoy vino bastante aquí al estadio? Sí, que sigan alentando como lo hicieron siempre. Estos chicos van a dar pelea, vamos a dar pelea. Y el partido que viene vamos a trabajarlo para tratar de lograr la clasificación a la final. ¿Cómo está el capitán imparable, Lucas Riva? Sí, bueno, nosotros tenemos el mejor jugador, ellos tienen el goleador, en mérito de él el gol. Pero bueno, nosotros lo tenemos a Lucas, lo tenemos a Chicha, tenemos grandes jugadores también que están dando que hablar los chicos. Y bueno, que sigan así, que van por el buen camino. Más información, sigue la segunda jornada en Rosario, Juegos Jadar. Ayer la pasó mal Fernanda Russo, le robaron sus pertenencias de su automóvil, son los elementos deportivos, pero finalmente después hizo un gran trabajo de la policía de Rosario y en pocas horas pudo conseguir todo el equipamiento de tiro y Fernanda Russo ya puede participar en los Juegos Jadar en Rosario a partir de hoy y mañana. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido nuestro programa Resumen de Noticias Noti 645 de este día miércoles. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, por toda la información, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte la participación de nuestro compañero de tareas, el periodista deportivo especializado, Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos mañana jueves, si Dios así lo permite. Hasta entonces.